digas que te quiero, mujer. Ya no siento cariño por ti. Te quise, no lo niego, mi bien. Más tarde me arrepentí. Y cuando yo en la calle miré tu cuerpo cual divina mujer, al ver tus labios rojos y tus negros ojos, mi amor te entregué. Pensaba llevarte de blanco al altar. Si eres un despojo de la humanidad, no esperes que te busque, mujer. Ya no vale la pena tu amor. Mira que tú has dejado en mi ser tristeza para mi dolor. Ay, ay, mujer mala, ¿cómo fuiste tan ingrata? Pero todo lo que se hace se paga. Ay, amigos, miren cómo estoy sufriendo por esa mala mujer. Ay, ay, ay. Pero no lloro, nomás me acuerdo. Mujer, por Dios, era que vagando vas buscando un cariño no encontrarás. No creas que llorando quedé por lo que según llamas amor. Caricias como las que